nos hizo falta tiempo, nos comimos al tiempo el pan que un día amasamos, aquel vino que probamos se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar, de caminar la lluvia, la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo. Mira que hizo falta tiempo.